momentos muy difíciles que vive. Ahí tengo un ruidito, Bolaño. Momentos muy difíciles que vive el gremio lácteo. Nuevamente estamos acá con los compañeros Leonardo Capato, Cristian Rodríguez y Eduardo Pitón. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Hola, Mario. ¿Cómo andas? Bueno, la semana pasada estuve hablando con Adrián de forma telefónica el viernes y no pudimos concretar porque no tenía señal. Sería muy feo, entonces dije, mira, más importante que vengan para acá. Así aclaramos bien los tantos porque hay muchas versiones. La semana pasada se largó una versión de que había cerrado San Guillermo, puede ser, y que a partir de ahí cerraba Sancor Gálvez. Un poco preocupación fundamentalmente no solo de los trabajadores de Sancor, sino también de la población en sí, ¿no? Lo que significa Sancor, lo que históricamente significó Sancor para Gálvez. A partir de allí, un poco la idea era aclarar o que usted le informara cómo está la situación hoy. Bueno, Américo, la situación, buenas tardes a todos, ante todo. La situación es compleja, es complicada, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, se lo venimos diciendo a los compañeros en cada reunión que hemos tenido, en cada medio que hemos estado. Lo hemos estado viviendo día a día, pero se agrava muchísimo la situación hoy con Sancor, porque los pasivos de Sancor a julio del 2022 es una deuda de $379.400.000, es impagable para Sancor, creo hoy. Y los datos que te digo de las cifras son de lo aportado por la propia empresa en el proceso de fideicomiso. O sea, tenés una deuda pendiente del trabajador de $50 millones aproximadamente en concepto salario, SAT, ahí, o sea, SAT, aguinaldo, perdón. Sí. Diferimiento de salario, retiro voluntario, indemnización, acuerdo de juicios, deudas, obras sociales, deuda TILRA, deuda PIL, deuda subsidio Sancor. Tener una deuda provisional de evasión fiscal sujeta a investigación impositiva de $139.100.000. En concepto de moratoria, FIS, caída, planes de pago, caída de deuda corriente, devengada, concepto moratoria, ARBA. Ingresos brutos, ARBA, Fiscalía del Estado de la Provincia de Buenos Aires, juicio por reclamos impuestos sin pago, deuda impositiva de otras jurisdicciones provinciales y municipales, deuda comercial, $21.500.000, en concepto de productos, acuerdos preventivos, extrajudiciales, deuda de proveedores, comerciales, transportistas, varios, deuda financiera de $168.700.000, conceptos, entidades financieras, fondos de inversión, Fondec, Sancor Salud, Sancor Seguro. El total de todo esto que te digo forman los $379.400.000 impagables para una empresa. Sí. Con un Eduardo, ahora, tiene... en un país normal, los responsables de esta empresa son, digamos, tendrían que estar presos. Y sí, los directivos de Sancor es lo que nosotros decimos, los directivos... desgraciadamente a esta altura ya tendrían que haber hecho el paso al costado, pero siguen insistiendo y le echan la culpa al gremio y a los trabajadores de la situación de Sancor hoy. Hoy los trabajadores están en una situación realmente mal, están en una situación que no Sancor juega con lo poco que le puede pagar por semana. Y con eso está jugando. Fíjate cómo juega Sancor, que hoy mandan de la gerencia de Casa Central a la gerenta de planta una nota que aquel compañero que quisiera ingresar a trabajar a los sectores lo podía hacer firmando sin dejar caer el telegrama obrero que se le mandó reclamando la deuda del trabajador. Y es un poco querer romper... Es un apriete de la empresa y querer romper el grupo de los compañeros que más allá que estén enojados, porque con toda la razón están enojados, porque en el medio están ellos, y es entendible que no cobran, que tienen que pagar un alquiler, que tienen que comer, que ya no llegan más porque cobraron hace 14 días $70.000, hace una semana atrás 50, 120, nada. Hay algunos compañeros que pagan de alquiler $140.000, $150.000. ¿Cómo subsistían de eso? Entonces, ante la necesidad, vienen los aprietes y quieren romper la unidad de los trabajadores, ¿no? Entonces, Hoy estuvimos hablando con los compañeros, ¿viste? Y están enojados y tienen razón. Y lo que no entienden los compañeros a veces, que los entiendo y comprendo las situaciones de los compañeros, hemos estado todo el secretariado, estamos todos los días. Yo me ausenté 4 días después de 7 años que no me iba de vacaciones. Y no fueron vacaciones, fue la boda de mi hija y es mi hija y mi familia, y no podía no asistir a eso. Y es muy difícil lo que pasa dentro de la fábrica, es muy difícil contener, pero nosotros siempre hemos dado la cara con los compañeros, en las buenas, en las malas, en las no tan malas. Hemos tenido intercambios con algunos compañeros, te lleva a esta situación. A veces al intercambio y discusiones con los propios compañeros, que algunos dicen, pero tendrían que haber hecho antes, pero el gremio siempre trató de contener para que no se eche a nadie la fuente de trabajo. Se le cayó el fideicomiso ahora el 15, Sanco no lo quiso tomar, dice que no reunía las condiciones, o sea que no quisieron que entre el fideicomiso, quisieron seguir ellos llevando esto adelante, y fíjate, lo quieren seguir llevando San Guillermo. Sí, lo agarraron 3 productores, 2 productores, trabajaron a Fazón 7-8 meses y cuando no le convino más, hicieron como hicieron todos los productores y todo, chao, se fue. Justamente la confusión era esa, cerró San Guillermo Sierra Galde. Concretamente San Guillermo no es Sancor, no era Sancor en ese momento. No, San Guillermo, a ver, acá hay todas las plantas de Sancor hoy que tiene Sancor, corren, estamos en la misma situación, no es Galde solamente. Es Sunchal, es Casa Central, es La Carlota, es Balnearia, es San Guillermo, es Mortero, Galvi y Sedán. Es todo lo que hoy tiene Sancor, estamos todos en la misma situación. Nosotros veníamos cobrando por semana 120, pero había compañeros que venían cobrando hace 3-4 años 10 mil pesos por mes. Son compañeros de trabajo nuestro también, más allá, que vivan en Buenos Aires, ¿no? O sea, algunos dicen, a mí, no, son compañeros de trabajo. O sea, hay compañeros de Santa Fe, de sucursal Santa Fe, que venían a Galvez, de los cuales quedó uno, y los otros compañeros quedaron varados allá en Santa Fe. Y algunos pudieron arreglar retiro voluntario, y otros, hoy proponían algunos compañeros cosas media descabelladas, ¿viste? Que, bueno, si no me pagan, yo no entro a trabajar. Muchachos, si no entramos a trabajar, la empresa te puede echar diciendo que hiciste abandono de trabajo. No, no. Entonces, hay situaciones que llevan a la confusión, y también algunos pícaros de jefes que son, no son jefes algunos, que también, viste, incitan a que el trabajador entre, che, mirá que si no esto se va, ¿qué vamos a hacer? Esto ya se fue al carajo. Porque la gente no lo está entendiendo, los compañeros lamentablemente no lo están entendiendo. Esto puede tener salida, y yo creo que el gremio algo debe estar armando, porque se ve venir que esto se va, no lo paran más. Esto es un Titanic que ya rompió el casco y ya entró a filtrar el agua y ya no la paran más, se va a pique, no hay forma. Vos fíjate. Después de 7 años que no le pagan a los trabajadores, le pagan cuando quieren. Había veces que esperábamos hasta las 4 de la tarde para que nos digan cuánto nos iban a depositar. El desgaste psíquico, psicológico que tiene la gente es terrible. Pero no solamente eso, que hoy se dan el lujo de decirte, mirá, el que firma va a cobrar un 5% más de acá 45 días y un 5% más. Cosas alocadas, que vos decís, ¿por qué no lo tirás? ¿Y qué firma qué? Para entrar a trabajar en el sector, para hacer producción. Por eso te digo, en la misma fábrica trata de romper el grupo de compañeros que están unidos hoy, más allá que algunos estén de acuerdo o no, pero estamos todos juntos en este proceso. Trata de por otro lado, ofrecerle algo diferente para romper la hegemonía, el grupo de los trabajadores y dividir, ¿me entendés? Eso es lo que juegan los jefes. Los jefes, la gerencia también, porque en parte la juegan todos. Por ejemplo, la gerenta no lo baja a decir, se lo baja a los jefes de sectores. Y los jefes de sectores bajan a los referentes. y los referentes, que son los encargados, hablan con la gente, charlan, che, chicos, miren, vamos a hacer esto, aquello, la empresa le propone esto, porque si no cierra, nos vamos todos, peor es nada, peor, antes que nada esto. Pero esto, a ver, ¿cuánto más puede durar? Palmalat pasó exactamente lo mismo que Sanco. Fuimos a cortar la ruta 2 hace 15 años. Y hizo lo mismo, el mismo procedimiento que Sanco. Tuvo 7 años, 6 años pagándole porcentaje de sueldo. Después un día le pagó todo el sueldo, entraron 6, 7, 8 meses, cobraron todos contentos. A los 8 meses le mandó el telegrama. Quebró. Nosotros no deseamos esto. Nosotros lo que menos queremos, nosotros lo que rogamos es que Sancor pague los sueldos. Y que pague, porque vos fijate, cuando daba 120, los propios compañeros te decían, pero con 320 no llegamos. Hay que hacer algo. Cuando lo hacen, el gremio por ahí, los compañeros, pero era preferible esto. Entonces, a ver, muchachos, ¿qué hacemos? Eduardo, y concretamente, ¿qué cantidad de gente está hoy trabajando activamente, va más allá, pues, después de enfermedad o por este? ¿Cuánta gente tiene la planta de Sancor en Galvez? La fábrica de Sancor en Galvez son 183, los no afiliados serán unos 25, 30, los que están fuera de convenio, jefe y no afiliados, 30 serán, y más o menos 67 afiliados dentro de la planta. Esa es la otra también, que el que no está afiliado es una persona que algunos acompañan y otros acompañan con miedo, ¿viste? Porque no son afiliados. Dice a mí, ¿quién? Y bueno, hermano, ¿qué quiere? Yo estoy afiliado, todavía no hay nadie. Pero aparte de eso, cuando el gremio le dio la posibilidad de afiliarse a un montón de compañeros, no se quisieron afiliar, porque algunos te refregaban hasta el recibo de sueldo, con lo que zorraban de los descuentos que vos te hacían de obra social y todo. Entonces en ese momento... Que la obra social no la cobra. Claro. El descuento está en la planilla. Sí, mirá, te voy a decir algo. Fíjate lo que te voy a comentar. Hoy un compañero nos da un ejemplo, porque yo le decía que cuando no hacían los aportes jubilatorios, uno dice, sí, lo hacen, lo hacen. Resulta que va un compañero y busca en internet, del 94 le figura que no le habían pagado todo. Cuando va a la AFIP a ver realmente, claro que le habían pagado, pero ¿sabes cuánto le pagaron por mes? 100 pesos. 150. Entonces, el problema del compañero va a ser el día que se jubile. Sí. ¿Me entendés? Porque no le están aportando lo que le tienen. O sea, y a algunos no le ponen nada y a otros le pagan en 6 cuotas al mes o en 8, ¿me entendés? Terminan de pagarle ese mes junto con el año que siguiente. O sea, fueron muy desprolijos, la verdad que fueron muy desprolijos. Y Sancor no quiere reconocer que fue desprolijo. Y si no, ¿por qué vendió lo que vendió? ¿Por qué estamos donde estamos? No es la culpa del trabajador esta. Porque acá no le echen la culpa al trabajador de lo que cobra el trabajador activo hoy que tendría que... Hoy un trabajador de Sancor, el que menos tendría que cobrar son 540 mil pesos, un sueldo digno hoy. Un sueldo digno, no es un sueldo único. Siempre cuánto tuvo buenos sueldos. Sancor en actividad tuvo buenos... claro. Digamos, en su momento tuvo buenos sueldos. Claro. 8 años atrás tenía los mejores sueldos. Claro, bueno, eso también un poco pasó que la gente más joven se encontró de golpe que ganaba $1,300, hoy no llegan a los 400, a los $500, ¿entendés? Entonces, es una situación también que lleva a que la gente joven, que no vivió otra época de Sancor, que estaba mal, y que ganaban 410 pesos, y que la mayoría era albañil, pintor, tenían que trabajar afuera, si no, no llegaban a fin de mes. Se encontraron en la cresta a la ola de Sancor y se pensaron que Sancor era eso, la cresta a la ola, viste, que iban a ganar. Realmente, bueno, fue lo que pasó con Sancor. Las malas administraciones que tuvo Sancor la llevó a esto a Sancor, no la llevó el trabajador ni el gremio. Porque es lo que yo siempre le digo al trabajador, nosotros no pagamos sueldo, no administramos la plata de Sancor. Nosotros no tenemos nada. No tiene ningún tipo de injerencia, nada. Entonces, a veces, por eso te digo, yo entiendo al compañero, me pongo en la carne del compañero que lo veo todos los días, veo compañeros llorar, veo compañeros que están mal, veo compañeros con mucha bronca, y tienen razón. No le estamos diciendo que no tienen razón, no le estamos diciendo que están equivocados, le estamos diciendo que el gremio alguna salida a esto le va a encontrar, pero no Sancor, el gremio. No Sancor. Porque todas las propuestas que hubo para cambiar o para hacer algo fueron por el gremio las propuestas. No vinieron de la empresa a los trabajadores. Es más, a veces que vinieron a esta planta, los directivos de Sancor y el gerente general vino y nos metió en la cara como si fuésemos criaturas. Y no estaba hablando con chicos de jardín infante, estaba hablando con padres de familia. Gente de mucha antigüedad también. ¿Entendés? Gente de mucha antigüedad. Entonces es muy doloroso lo que nos está pasando. Es muy doloroso ver una planta de la característica. Sí, acá, la veo a diario, y es triste ver eso. A nosotros nos duele, como gremio nos duele muchísimo, porque siempre, a ver, mantenemos buen diálogo nosotros con la empresa. Acá nosotros en Galvez, con la empresa, mantenemos un buen diálogo. Pero todo tiene límites. Yo puedo mantener un buen diálogo. Sí, pero tengo resultados. Yo quiero que el compañero a fin de mes cobre. ¿Me entendés? Porque el compañero nos presiona a nosotros para cobrar y tener a fin de mes cómo sacar la familia adelante, cómo llegar a pagar los impuestos, la luz, porque... Subsistir, Eduardo. Sí. Escuchame, y fundamentalmente lo que hace, usted tiene que poner la cara acá en la fábrica de La Plata, fundamentalmente con los compañeros, y después también está la asociación en lo que significa la atención al afiliado. Sí. A tierra nacional, ¿sigue bancando todo lo que significa la parte, digamos, salud y todos los servicios que ustedes tienen? Bueno, esa es otra de los temas que se tocó ya dentro de la planta, el comedor, cuando estuvimos reunidos. Porque los compañeros, lo primero que te dicen a mí, Sancor, porque yo le explicaba un tema. Nosotros tenemos CAN, Caja de Ayuda Mutua, que es el 3% que es netamente de la seccional. Hoy, a ese 3% de farmacia, de lo que es odontología, lo que es los anteojos recetados que te dan un par por mes a todo grupo familiar, por año a todo grupo familiar, sale de Caja Ayuda Mutua, útiles escolares. Bueno, el tema es que hoy los compañeros de Sanco, al no poner ese 3%, ese flujo de plata que entra al sindicato, se ve realmente... Aminorada, ¿viste? Entonces, el esfuerzo realmente lo están haciendo los compañeros de otras fábricas que cobran bien y pagan. ¿Cuál es el problema? Nosotros, cuando vos vas a comprar a la farmacia el medicamento, tenés el 40% OSPIL, que obra social, AMPIL el 30%, que hoy Sancor hace esa retención y no la paga, la está absorbiendo la obra social, ¿entendés? Y el 3% de CAN nuestro, que es el 20%. O sea que vos vas a comprar un medicamento, 10 mil pesos, paga 1.000. Y nosotros tenemos un convenio con farmacia de la provincia, pagamos el resto. Nosotros hoy yo le estaba hablando a los compañeros que de farmacia todos los meses tengo una pelea, en el buen sentido de la palabra, de regatear lo que nos van a cobrar, porque los medicamentos aumentan mensualmente, un 10, un 12%. Y la factura cada vez viene más abultada y a nosotros ya se nos está haciendo imposible pagar. ¿Por qué? Porque tenemos un flujo de plata que no nos está entrando y que viene la factura y hay que pagarla, ¿me entendés? Entonces, yo le decía a los de farmacia, a la provincia, mira, tenemos una fábrica que no paga sueldo hace 7 años. Sí, bueno, mira, pero nosotros no somos la Madre María Teresa Calcuta. Nosotros, el compañero cobra, compra y hay que pagar. Y nosotros no podemos hacer beneficencia, porque lo tendríamos que hacer con todo lo que tienen estos planes o estos convenios. Y ustedes consumen y hay que pagarlo. Entonces dice, mira, una opción que tenés es bajarle cobertura al 10%. Pero bajarle cobertura al 10%, tenemos otro conflicto con aquel que paga. Claro. ¿Me entendés? La zona. Claro, que es de otra zona y paga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Armar el padrón de la gente de Galvez. Diferenciar. Y claro, ¿me entendés? Y bajar. Esto lo estamos diciendo acá al aire, si supuestamente no podemos cubrir más CAN. ¿Me entendés? Porque cuando nosotros extrabamos CAN de Sancor, porque Sancor también hacía la retención en CAN, no nos pagaba a nosotros, que netamente y de la seccional. Entonces, tuvimos que mandar una carta, documento con abogados para poder extrabar el CAN, y que los compañeros no vengan más descontados de sueldo directamente. Porque hacían la retención del sueldo, pero a nosotros no nos pagan. Como hacen con la obra social, pilan pil. Como hacen cuota sindical. como hacen aportes jubilatorios, no pagan nada. Hacen retenciones, entonces no pagan nada. Lo pudimos destrabar. Muchos sí, eso, compañeros... Eso no sé cómo se manejará la parte legal de la tierra, pero es para... Bueno, digamos. Ya reclamó. Y ya, por eso, cada trabajador también hicimos el y eso, esa firma de trabajadores lograron el objetivo, digamos, la gran mayoría votó, firmó, hizo el telegrama. El compañero, el 100% de los compañeros lo mandaron, casi el 90 y pico por ciento lo mandaron, porque te voy a repetir, hay un porcentaje que no es afiliado, bueno, y sí, sí. Están fuera de convenio. Están influenciados. Sí, y con miedo, porque qué va a pasar, entonces no lo mandaron. En el telegrama que se mandó decía 5 días hábiles para contestar. No lo contestaron. Porque, ¿con qué cara te van a contestar? ¿Qué te van a decir? Estamos quebrados. Se dejó un antecedente, es fundamental. Es lo que los compañeros a veces no entienden. Que al antecedente hay que dejarla y que hay que aclarar que tener una deuda. Porque mañana esto se quiebra y nosotros ya solicitamos una deuda de cada compañero, que oscila entre los 15 y 16 millones de pesos. Lo legal es que primero está el trabajador. Exactamente. Exactamente. Y hoy se lo explicaba un poco en el comedor yo a los compañeros. Y le decía, miren, porque me enseñé el telegrama, miren muchachos, el telegrama es lo que nosotros, es la garantía nuestra, en parte. Porque mañana pasa algo acá, y el primero que tiene que cobrar es el trabajador. Nosotros somos 160, 15 millones de pesos por trabajador. Mucha plata. Entonces, nosotros acá no hacemos recibo de leche. Nosotros podemos fasonear como fasonea hoy Sancor, porque Sancor, esta planta, producto Sancor, elabora muy poco. Está trabajando a fasón para grandes cadenas de supermercados. Que hoy día mañana también haga lo que haga, va a tener que salir a competir. El propio Sancor, ponerle que mañana arregle. Sí, sí. Va a tener que salir a competir con esa grandes, marca que está fabricando. Claro, cadenas de supermercado importantísima, la más grande del país. Y tenés que salir a competir con tu propio producto a él que te lo está fasoneando y te lo vende más barato. Porque incluso vos fijate hasta dónde llega, ¿no? Hay una del gobierno, una declaración o un proyecto de ley con media sanción que el IVA en los alimentos no se debe cobrar. Uh-huh. Tenía vigencia hasta diciembre. Sí. Que después están las cámaras para tratar. Nosotros hace 2 meses y medio pasamos una nota a Sancor que no nos cobre el IVA sobre los productos que nos venden, que los fabricamos nosotros, que es una ayuda para el trabajador. Sí, también. 21%. El 21%. ¿Vos no contestaste? No, es una vergüenza. Son impresentables esta gente, porque se lo está pidiendo el trabajador a través de una nota que mandamos nosotros, gremio, firmada por la Comisión Directiva Plena, diciéndole que a partir del día de la fecha salió una resolución con el número que los productos de alimentación no se debe cobrar el IVA. Por lo tanto, siendo trabajadores de Sancor, ¿por qué se nos cobra el 21% sobre los productos que es leche? Lo que produce Sancor. Queso, claro. Entonces, no nos contestaron y te siguen cobrando el 21% sobre los productos cuando no te pagan el sueldo. Eduardo, vamos a seguir charlando. Bueno, desgraciadamente, para seguir charlando. Ojalá podamos hablar de otras cosas, ¿no? Sí, lo que pero nosotros... es el momento de seguir charlando estos temas para que no solamente el afiliado a Sancor, a Tirla de Galvez, tenga conocimiento de la población. Pero por eso, digo, siempre pegó fuerte. El Sancor de esa famosa carpa, hasta ahora, siempre, digamos, a su manera, la población, no todo el sector político ni. Es otro tema para otro día. La población está preocupada, muy preocupada por Sancor. Es un emblema, Sancor es un emblema. Claro, a ver, yo te voy a decir algo, América. Desde que los trabajadores de Sancor dejaron de percibir el sueldo real, hoy hay comercio que perdieron un 20% en venta, un 25%, se le cayó la venta. Porque un circulante que quedaba dentro de Galvez. ¿Qué te parece? Vos calculás que un trabajador que te gana 500 mil pesos lo va a dejar en Galvez porque compran con tarjeta acá, la va dejando en Galvez. Hoy ese comerciante se da cuenta que se le cayó la venta, aparte porque el dinero alcanza cada vez menos, pero también se le cae importante la venta con el flujo de plata que cobraba el trabajador de Sancor. Sí. Llegamos a ser 340 en su momento, 320. Hoy quedamos 187. O sea, se vio, está resentida hoy Galvez con la planta Sancor en lo que es venta. Me refiero al comerciante. Sí, sí, el comerciante, el chico. Pero al chico. Pero bueno, yo lo que quiero dejar bien claro, la preocupación nuestra, entendemos la bronca de los compañeros trabajadores de Suncor porque no cobran, y sabemos que es muy duro por la situación en la que estamos pasando. Sabemos que Suncor no va a dar la cara como la damos nosotros todos los días, porque esa es la otra, nosotros equivocados, no con lluvias, con frío, con sol, venimos y damos la cara con los compañeros, nunca la dejamos de dar. Venimos durante 3 años, todos los días hábiles, 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde y 2 horas en el turno noche. Y hoy seguimos en la misma desde hace prácticamente que asumimos la conducción del gremio. Nunca dejamos de venir a dar la cara en la fábrica con los compañeros. Y para nosotros el compañero es fundamental, el trabajador es fundamental, porque es que se merece todo, no se merece pasar por esto el trabajador realmente. Hoy el trabajador está enojado, hasta con el gremio, con Suncor, porque no hace la diferencia. Porque Suncor embarró mucho la cancha acá adentro. Yo no soy nadie para opinar de un gremio hermano, ¿no? Pero fundamentalmente creo que cualquier trabajador tiene que tomar conciencia que el sindicato es que lo va a defender. Esté enfrente quien esté. Acá el tema del movimiento obrero lo han mostrado históricamente y el sindicato lo va a defender. Y acá que lo conocemos todos, nos pueden decir, vos me estás cagando, algo por el estilo. O sea, seamos claros, al compañero, al que pone la cara. Y yo te lo dije más de una vez, negro. Yo soy dirigente sindical hace muchos años y no quisiera estar de acuerdo con ustedes. No quisiera estar de acuerdo en esta situación. Es muy difícil porque realmente, si vos me decís, vos, en mi sindicato yo sé con quién tengo que pelear, tengo ahí enfrente, tengo manos para decirle discutir y todas las cosas. O sea, acá tiene una gerenta que no te muestra la cara o te manda emisario así para romperte todo el laburo gremial, es muy jodido. Es complicado, se complica, ¿viste? Y yo, no es que me ponga al lado de la fábrica, mucho menos, ¿no? Pero también debe tener su bajada de línea la gerenta. Sí, pero entonces, si vos me decís, bueno, claro, esto es para bien, claro, durante 7 años nos encontraron la vuelta y muchas veces sigue un bajada de línea, pasemos a todo. Hoy nos llama para decirnos justamente que había llegado con un correo tablón de anuncio que el compañero que quería entrar a trabajar en el sector tenía que firmar que estaba de acuerdo en entrar, como si nosotros a los compañeros le hubiésemos puesto un revólver o un cuchillo. El compañero no entra porque la situación no da para más, está cansado de venir, cumplir 8 horas, no cobrar, y ahora con las 6 horas que nosotros lo hacemos, claro, algunos quisieron no venir a la noche porque decía 8 horas, bueno, a la mañana. Después algunos compañeros, fíjate vos cómo se va mezclando todo, ¿no? Piden de venir a la noche para changuear alguna. Para tener algo para llevar a la casa. Y la empresa ahora dice: no, el que está de turno tal, está de turno tal y tal, y a respetar lo tuyo. Entonces, viste, te pone para la. Bueno, gracias por ahora. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, amigo.